Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo fue una cueva de ladrones, los aires ya no eran Buenos Aires, la vida nada más que un blanco móvil, usted preguntará por qué cantamos. Se apaga el farol. La verdadera cara de Los Ángeles es que hay napalm y hay niebla y hay tortura. La cara verdadera es el zapato entre la mierda, el lunes de mañana, el diario. La verdadera cara cuelga de perchas y liquidación de saldos. Todo es mentira, ¿por qué será? ¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? ¿Será por los muros, por los otros muros, los muros de la incomunicación, que los grandes medios de comunicación construyen cada día? Muy buenas noches, Argentina, Buenos Aires, en la tierra del Che Guevara. Estamos aquí en la cabina aérea de 102.5 FM, La Colectiva, presentando hoy Venezuela. Venezuela con Argentina, los jóvenes revolucionarios por Latinoamérica, dando lo mejor de sí para el mundo entero. De manera especial, hoy 6 de mayo, aquí en la tierra de Perón, es de manera importante nosotros los venezolanos, los jóvenes de la tierra de Hugo Chávez Frías, de Chávez, venir hacia acá, hacia Buenos Aires, con el recibimiento del colectivo Agrupación Kiki Lescano, de una manera importante con los jóvenes compartiendo. También tengo aquí a la camarada que me acompaña de Venezuela, a María Medina. Saludos bolivarianos a todos los chicos que nos escuchan, nos sintonizan por la 102.5 FM. Bueno, como dice mi compañero, estamos representando aquí a Venezuela, ya nos conocerán por el acento. Estamos disfrutando aquí de la compañía de la agrupación Kiki Lescano. Y bueno, a dar lo mejor de nosotros en esta nuestra última noche acá en Buenos Aires, compartiendo con los chicos. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a otro programa de Fuera de Contexto. Como verán, estamos con invitados más que especiales esta vez, que tendrá un eje muy particular el programa de hoy, que tiene que ver con la juventud, y qué mejor que tener dentro del estudio jóvenes de otras partes del mundo y sobre todo de Venezuela, que vive un proceso muy particular. Así que la idea es poder un poco compartir las experiencias de la juventud militante de acá de Argentina y de Venezuela, y poder compartir con ellos y que nos cuenten un poco qué es lo que se vive allá en Venezuela. Así que bueno, bienvenidos compañeros a este programa de radio. Ya igualmente nos venimos viendo hace unos pares de días. Pasemos los teléfonos si quieren comunicarse en este programa especial, ya que bien dijiste. Los teléfonos de la radio son 4958-1037, y para mandarnos unos mensajes por mensaje de texto tienen el teléfono, que es 15 49 47 98 46, y pueden dejar un mail a radio@lacolectiva.com.ar. ¿Tiene nombre el celular ese que hizo Chávez? El Vergatario. Sí, bien. El Vergatario. Próximamente en los mercados de Latinoamérica. ¿Qué Vergatario? Bueno, como mencionaba la compañera, hoy vamos a hablar sobre la juventud venezolana. Vamos a tener en un principio un pequeño bloque de secundarios. Y vamos a finalizar, como todos los viernes, con nuestro bloque de cultura. Todo con la esencia con... y el toque del Caribe. De, lo, de Bolívar. Exactamente. Así que bueno, vamos. Enseguida volvemos con el primer bloque, que sería secundario, ¿no? Así es. ¿Qué? ¿Ya estabas pensando en cambiar el dial? A cuenta. Seguí escuchando Fuera de Contexto por La Colectiva. Bueno, como adelantaba recién Lucas, arrancamos en este programa especial, que no creo que cada 5 minutos vamos a decir que es un programa muy especial, porque estamos muy contentos de ello, con la cuestión de los secundarios, que como bien saben, y es algo que decimos todos los viernes, es uno de los segmentos que más nos competen porque es el que vivimos más desde adentro, que es el proceso de los colegios secundarios, de los estudiantes secundarios acá en la capital federal, de paso contándoles un poco más a acá los compañeros de Venezuela. Las últimas novedades, bueno, les hemos contado para hacer un breve repaso que nos íbamos a movilizar el martes pasado, eso lo contamos el viernes anterior. Bueno, esta movilización efectivamente existió el martes. Nos movilizamos desde Plaza Pizurno hacia el Ministerio de Educación, pasando por la puerta de Jefatura de Gobierno. Pasando primero por el Pellegrini y recordando, exacto, que, dicho sea de paso, volvió a la lucha, volvió a tomar nuevamente desde el lunes, creo que está tomando. Desde el miércoles. Que siguen toma, bueno, la marcha pasó por ahí cantándole a los chicos, dándole fuerza a los chicos del Pele para poder conseguir estas reivindicaciones que vienen arrastrando ya hace muchísimo tiempo. Como siempre decimos, la lucha del Pele se da bastante particular por, bueno, su dependencia que tiene la UBA y todas las cuestiones que, bueno, venimos mencionando programas atrás. Bueno, pasamos por ahí, marchamos, tuvimos una marcha bastante larga, de hecho, porque dimos bastantes vueltas, pasando por Jefatura y terminando en el Ministerio de Educación de Ciudad sin ninguna respuesta. Exactamente, cuando llegamos al Ministerio de Educación de Ciudad, que dicho sea de paso, por suerte fue una convocatoria bastante grande como la anterior, quizás no tan grande, pero que me parece que tiene que ver con una cuestión interna de la coordinadora, que es que se está poniendo mucho énfasis al debate para el Congreso, que va a ser mañana no, sino el otro sábado. Sin embargo, bueno, logramos buenas convocatorias en muchos colegios. El Falcón en particularmente llevó más gente que la vez anterior, éramos alrededor de 100 personas. De hecho, alrededor no, creo que éramos 100 personas clavadas en la lista. Entonces... Nos gusta ser exactos en esas cosas. Ah, sí. Bueno, cuando llegamos al Ministerio de Educación nos dijeron que nos iba a atender Max Bulmanelli. Max Bulmanelli es un 4 de copas del Ministerio, que es la persona que nos atendió el año pasado, a principio de año, la persona que de hecho nos decía... Otra de sopa. El tipo que cuando entramos al Ministerio salió en la tele. El tipo que puso a la cara hasta que tomamos los colegios y tuvo que aparecer Bullrich. Es un tipo que no tiene ningún poder resolutivo, que de hecho no sé ni qué cargo tiene. Nosotros siempre decíamos el año pasado que es la pared que rebota los reclamos en el Ministerio y es nada algo, más. Es algo así como el secretario general de la sección de atención a la juventud que reclama la puerta del Ministerio. Claro, una cosa así. No tiene ningún poder resolutivo. De hecho, él el año pasado era el que nos decía, por ejemplo, en el caso del Falcone, que Malavia no iba a estar, que Malavia no estaba ni en los planes. Después Bullrich desmintió las propias palabras de su funcionario. Sí, nada, se dio cuenta desastre. Que se le venía completamente oscura si seguían con la ciudad de que no estén, claro, sus planes. Y lo que nosotros estuvimos hablando fue, para hacerla cortita, ¿no? Porque tenemos un tema muy extenso para tratar. Es que en la puerta del Ministerio, una vez que llegamos, cantando con los chicos, con las banderas de los centros de estudiantes, muchísima gente, a pesar de haber sido un poco más chica que la vez pasada, más de 1000 personas por lo menos. Con una marcha con un carácter muchísimo más diferente al que marchamos la otra vez, de parte de los pibes, de la misma gente de los colegios, se notaba la bronca ya de los pibes de, bueno, marchamos todo el año pasado para conseguir unos planes de obra de mierda, para que encima esos planes no se respeten. Uh-huh. O sea, y ahora, bueno, volviendo a marchar desde un principio, como marchamos la otra vez, sin conseguir respuestas, y era volver a marchar para reforzar la marcha anterior. Lógicamente los pibes ya están completamente cansados, pasaron por Jefatura, terminaron rompiendo un vidrio, terminaron escrachando toda la jefatura y prendiendo un fuego un muñeco de Macri. Que en realidad, o sea, ya hablando en esos términos. Que en realidad eso es algo que, bueno, uno de los colegios votó el día anterior hacer un escrache, que es algo que me parece que refleja justamente el hartazgo de los chicos, el hecho de que nadie quiere volver a hacer todo el proceso de nuevo, sino que no es un proceso que empiece de cero cada vez que cambia el año, sino que tenemos que acordarnos de lo que vivimos el año pasado, de la toma generalizada y todo eso. Bueno, el Moreno votó hacer un escrache que incluía un muñeco de Macri que iban a quemar en la puerta, aerosoles, una aerosoleada, digamos, y huevos, una que otra cosa. Obviamente, siempre están los que están los que están colgados de la bandera, que de la palmera, que estuvieron tirando piedras, que bueno, más allá de eso, nosotros no, la verdad que nos parece bastante incorrecto y nos parecería incorrecto que lo hagan algún sector de la coordinadora, que de hecho ya lo estuvieron haciendo, los mismos compañeros que están desviando la lucha, que venimos contando todas las semanas, lo están haciendo con esto también, hablando de una especie de sanción hacia los compañeros del Moreno, cuando en realidad de última fue un error, un descuido, lo que sí, sea, pero no es a lo que tergiversa la lucha, sino que es una expresión justamente del hartazgo de los pibes. Así como creemos tampoco que es correcto la manera de, bueno, de romper los vidrios también sin consultar, tirar piedras, sin consultar a los compañeros. Porque bueno, también todos nos vimos un poco sorprendidos cuando empezaron a tirar de repente piedras, pero bueno, es el hecho también de no consultar y que al fin y al cabo son descuidos que va tomando la coordinadora, pero que al fin y al cabo no genera, no hay por qué generar por eso polémica. Una super polémica justamente para seguir viviendo las internas que hay en muchos colegios. En todo caso, ser más cuidadosos, ser más, no ser tan, tan boludos en cuestiones mínimas. Aclarar que por ahí la coordinación no mandarse solo se lleva hasta esos puntos, digamos. Sí. La coordinación también se tiene que llevar al punto de ver hasta dónde el movimiento avanza en una marcha, una manifestación, para que no se vea perjudicada por ahí toda la coordinación previa de ese momento por un actuar espontáneo de algún sector de los estudiantes. Sin embargo, creo que igual obviamente no debe generar una acción en la coordinadora, ni mucho menos, porque... Por supuesto. Bueno, después lo que pasó cuando llegamos a la puerta es que nos quería atender Max Furmanelli, como les contaba antes. Y los representantes de los colegios que estábamos ahí reunidos, después de alguna discusión, obviamente rápida, porque el tiempo apura en ese sentido, decidimos que a Gulmanelli lo íbamos a atender, pero no para tener una reunión como las que teníamos con Burrich, al estilo de contarle colegio por colegio cuál es el problema, porque el tipo ya sabemos que no tiene ningún poder resolutivo, y a nosotros el año pasado nos atendió Burrich 3 veces, o sea, estamos como para que nos atienda Burrich de nuevo, o Macri, ¿no? Alguien menor que Diego Fernández, que dicho sea de paso, salió por la puerta Pancho por su casa, y cuando lo quisimos parar nos dijo: tomen, hagan lo que quieran, que están en todo su derecho. Diego Fernández es el jefe de gabinete del ministerio. Es decir, empezaron a evacuar el ministerio cuando nosotros llegamos. Nos dijeron eso y dijimos, bueno, atendámoslo al ministro para poder llevarle a los pies a los colegios, al ministro, digo, a Gulmanelli, para poder llevarle a los colegios una respuesta distinta a la que fue la movilización pasada, pero simplemente para hacerle firmar un papel o algo así que diga que en 15 días, con un plazo de 15 días máximo, el ministro Esteban Bullrich nos va a llamar a una reunión. Y si no, vamos a volver a la calle, y ahí sí que vamos a volver de otra manera. Ahí sí que no le vamos a tener miedo, ni a hacer un escrache, o vamos a volver a tomar los colegios, o lo que sea, ¿no? Bueno, estuvimos esperando esa respuesta. A los 20 minutos más o menos de eso, nos vienen a avisar que ni siquiera Gulmanelli iba a bajar, que esperemos ahí, que dentro de un rato iba a bajar alguien de seguridad X a darnos una respuesta. Con lo cual, obviamente, lo que nosotros se decidió es, bueno, ya que no somos la cantidad suficiente como para hacer algo más de lo que estamos acá, vamos a volver a los colegios. Esto ya claramente está demostrando que voluntad de diálogo de esa de la que tanto hablaron el año pasado no tienen, y que para mí se están comportando muy estúpidamente porque no están reconociendo a la coordinadora la misma fuerza que tenía el año pasado. Que de hecho no se están dando cuenta que vamos a poder hacer lo mismo o más que el año pasado, y que es un año de elecciones y que no les conviene que eso pase. Con lo cual, la idea nuestra al volver a las coordinadoras, bueno, mañana, al volver a los colegios, que es lo que se estuvo hablando en los colegios durante la semana después de la marcha, es la cuestión de cómo empezar a avanzar en las medidas, es decir, empezar a radicalizarnos en las medidas para poder apuntar a hacer una medida fuerte, bueno, antes de las elecciones justamente, porque de hecho ya nos anunciaron que las becas, lejos de pagárnoslas el 15 de mayo, nos las van a pagar en octubre, noviembre, cuando los chicos que tienen que la necesitan para estudiar ya dejaron el colegio. Así que en ese sentido, nada, eso, a nuestros oyentes, que sepan que la cosa está más jodida de lo que pensábamos, en el sentido de la respuesta. Nosotros pensábamos que alguien mínimamente se iba a atender por una cuestión de conveniencia de ellos, y ni siquiera eso están haciendo. Así que se viene el Congreso del 14 y ahí terminaremos de decidir el plan de lucha. Igual que creo que vale aclarar que no es que no tuvimos ninguna respuesta, sino que después de una hora más o menos que se desconcentró, bajó un X, mucho más X que Gulmanelli, llamado Adrián Campos. Bajó cuando quedábamos 10 chicos, de los cuales 8 eran del encuentro aproximadamente, y había una chica del PO. Y el hombre este nos dijo que no nos iban a dar reunión en todo el año, que se querían seguir reuniendo por comunas, como están haciendo hasta ahora, con un objetivo claro que tienen ellos, ¿no? Que es dividir lo que es el movimiento secundario, porque claramente se mostró el año pasado que el movimiento Juntos llega a una resolución y se muestra siempre en cualquier tipo de lucha que la separación es lo que les hace la fuerza, y bueno, eso es lo que ellos quieren intentar, ¿no? Que nos separemos, cosa que definitivamente no van a lograr. Lo que creo que es importante recalcar, la respuesta del nuevo encuentro, que apenas dijeron eso, saltaron diciendo que ya está, que negociemos eso, que no discutamos más sobre ese punto. Como diciendo, ¿negociar qué? Acá. ¿Que no los va a atender? Claro. Negociemos que no nos atienden. Claro, fue básicamente eso. Yo estaba ahí, uno de los chicos del encuentro me dice, ya está, no discutamos más, sigámonos, dejémoslo acá. Digamos, dando una respuesta completamente conformista y básicamente, y perdón el término si es ofensivo, pero nada más que vende lucha, digamos, porque estamos apuntando a una lucha para recibir respuestas y estos muchachos están aceptando una propuesta de un tipo que no es nadie, porque realmente no es nadie, que propone reunirse por cada colegio y con los directivos y los alumnos. Cosa que se había planteado, disculpen, pero esto no se había planteado el año pasado, no habían querido un método de lucha de ellos, no había sido el de proponer esto, el de proponer, bueno, resolvamos las cuestiones de cada colegio, hablemosla con cada colegio por separado, digamos, individualmente. Sí, ellos lo que han querido hacer, el gobierno, obviamente, para individualizar, de hecho mismo durante las tomas de los colegios quisieron resolver los conflictos mediante los directores de los colegios, es decir, llamándolos a los directores de los colegios y viniendo a colegio por colegio con un plan de obra separado, digamos, que solucionara las cosas de, por ejemplo, los colegios que tenían reivindicaciones que para ellos eran más fáciles de solucionar en cuanto a dinero, digamos, en cuanto a la cuestión monetaria, lo intentaban hacer para desmovilizar esos colegios y dejar solos a los colegios que tenían reivindicaciones más grandes, como es el caso de Falcone, que necesita un edificio de más de 11 millones de pesos, que es lo que ellos mismos presupuestaron. Sin embargo, no lo lograron, y eso es una de las cosas más rescatables que tenemos que tener el año pasado, que es que los colegios seguimos manteniendo la cuestión de esa unidad y que no lo van a lograr este año tampoco. Es decir, hay colegios que probablemente no tengan reivindicaciones que se van a volver a tomar, como pasó el año pasado. Sí. Así que, sí. No, que tenemos la libertad claramente de tomar los colegios en junio directamente, como lo proponemos, porque ya vuelvo a repetir que tenemos un avance del 2010 que nos da la posibilidad de eso. Digo, los tipos en este momento tendrían que estar dialogando. No sé cuál es su mirada o su lectura sobre la realidad, porque la verdad es que es en julio, no es que vienen las elecciones, y la verdad, sí. Si se toman los colegios en junio, hay que ver cómo la figura positiva que toma Macri ante la sociedad, porque tiene una mirada positiva del 30% en este momento. Entonces yo quiero ver, después de la toma de los colegios, después, aparte de que van a ser más colegios porque hay una base mucho más fuerte del año pasado, ¿Cómo van a ser los resultados después de eso? Sí, es el panorama que se vive en este, como para ir redondeando, ¿no? Este es el panorama que se está viviendo ahora en un año electivo donde Macri se acaba de confirmar su postulación para Ciudad, porque lógicamente no le da el cuero para postularse en Nación. El tipo se está plantando completamente a nada, dejó los brazos abiertos para que todo le peguen, más o menos, porque no está ni respetando los plazos de los planes de obra que nos dieron a nosotros, no se están entregando las becas, con lo cual el tipo está completamente entregando toda su campaña, básicamente, que al fin y al cabo... Sí, o está jugando al desgaste, o está jugando a que no tengan tiempo para organizarse también. Sí. Porque falta muy poco también para las elecciones, eso es una realidad. Es una cagada también que muchos sectores, un sector de la coordinadora, esté justamente limitando eso. Que no se le pueda dar un golpe tan duro a Macri justamente en un año donde el tipo se está presentando nuevamente a Ciudad, donde lógicamente si gana estamos de nuevo en un quilombo hasta dentro de 4 años, Con lo cual es completamente inentendible su papel este año, aparte por parte de estos pibes. Sí, es eso, que la lucha que vinieron teniendo el año pasado se define en estos dos meses, claro. También. Uh-huh, exactamente. Así que bueno, esa es nuestra postura y nuestra idea con cuanto a planteamiento para el resto del movimiento, que esperamos que este proceso que ya empezamos y que se empezó positivamente a pesar de las diferencias dentro de la coordinadora, estamos logrando y sí, ahí no, me animo a decir que lo estamos logrando nosotros, no como hoy, sino nosotros y otros sectores de la coordinadora que siguen apostando a la lucha. Lo estamos logrando específicamente nosotros, a pesar de otro sector, y la verdad que se me acaba de decirlo de esa manera, pero bueno, estamos lográndolo y espero que se siga profundizando ese proceso. Así que terminando con el segmento de secundarios, volvemos ahora con el nuevo segmento y donde comienza la parte especial del programa. ¿Qué? ¿Ya estabas pensando en cambiar el dial? A cuenta. Seguí escuchando Fuera de Contexto por La Colectiva. Volvimos. Bueno, y como mencionábamos antes, ¿no? Así es, vamos a presentar un poco a los compañeros. Acá tenemos a Miguel y a Mariam. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos a su programa, chicos. Bueno, ya hacíamos esa presentación que estábamos votando ayer, que fuera como que un impacto para nuestros radioescuchas con el acento venezolano. Y qué maravilloso estar acá en Argentina. Y de fondo estar escuchando eso que están escuchando ahora es el polo margariteño. Margarita es una isla de Venezuela muy conocida, un sitio turístico muy conocido. Y bueno, al final del programa, en nuestro segmento cultural, vamos a hacer referencia a un margariteño emblemático. Pero bueno, agradecida, sumamente interesada en la movida que tienen, que estaban comentando en cuanto a estos factores del gobierno. Uh-huh. Y la lucha pues que ya definida tienen en cuanto a ello. Y bueno, le doy el paso a mi camarada José Miguel. Sí, de manera importante hemos visto en estos días, también tuve el acompañamiento a la marcha para ver el desarrollo de ella. Es muy importante la integración de los jóvenes en esta lucha por su beneficio realmente, y dando sí lo mejor de cada día, buscando otras escuelas que se incorporen a la lucha de sus beneficios, yendo directamente al ministerio para que le den respuesta, una respuesta concreta que necesitan ellos en el día de hoy, ya que se presentarían las elecciones en este año en Argentina y deberían esclarecerse ya en tiempo real las respuestas de ellos que necesitan para su beneficio. De manera importante también traemos aquí el desenvolvimiento que ha venido desarrollando la juventud en Venezuela con el proceso revolucionario. Somos la columna vertebral del proceso revolucionario en acompañamiento al comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, también en la lucha de calle que la llamamos allá, calentando las calles, dando respuesta, preparándonos académicamente, porque somos el futuro del mañana de Latinoamérica, de Venezuela, del mundo entero. El presidente nos ha dado la mayor participación y el mayor apoyo hacia los jóvenes en Venezuela, de una manera tal que nos pone a participar en todo su desarrollo, en la revolución marcada por el proceso revolucionario. En la participación de la juventud en el partido tenemos un representante de gran fuerza en el Ministerio del Deporte, Héctor Rodríguez, donde se ha desempeñado muy bien y tenemos muchos factores. Ha crecido el deporte, la cultura en Venezuela a través de los jóvenes. Bueno, yo pienso que era importante comentarle a los chicos, fundamentalmente son radioescuchas juveniles, ¿no? Sí, uh-huh. Si mal no tengo entendido. Sí, exactamente. Y contarles pues nuestra experiencia, qué es lo que nosotros nos estamos llevando para Venezuela, que es ejemplar y que lo vamos a poner en práctica ya, y qué era lo que estábamos comentando en la reunión de ayer, qué es lo que nosotros pudiéramos en cierto sentido aportarle humildemente desde la experiencia venezolana. Comentamos en una reunión que teníamos, una reunión orgánica, que nos ha llamado mucho la atención la formación tan cuidadosa y tan, si se quiere, específica en cuanto a ideología se refiere de estos jóvenes. Es importante destacarlo porque indudablemente la juventud es rebeldía, la juventud es espontaneidad, la juventud es solidaridad, pero al mismo tiempo la juventud debe ir acompañada de una formación y una madurez intelectual. Decíamos que son cosas que no pueden ir separadas, son cosas que van de la mano, son elementos que hacen íntegro a una persona. Y si somos abanderados de una lucha, si somos revolucionarios, pues qué más idóneo sería que complementarnos de esa forma. Uh-huh. Venezuela, bueno, por su parte, yo le decía, nosotros somos en realidad tres chicos. Lo que pasa es que aquí hay un camarada muy especial que está en una clase en la UBA, en la Facultad de Derecho. Uh-huh. Y este camarada está dando una conferencia, porque decíamos, el camarada es el pivote intelectual de la representación venezolana acá. El camarada José Miguel es el que anima, tiene esa vena política venezolana efervescente. Y mi persona acá simplemente estoy aportando de esa militante que está en las marchas y que se emociona al ver al comandante, ¿no? Cuando pasa por las calles, nos estrecha las manos y que siente que puede hacer, si se quiere, un aporte de la militancia de a pie, pues. Sí. Y, Bruno. Que tal vez estaría bueno que se presenten ustedes en cuanto a qué trabajo tienen allá, qué desempeño tienen, ya sea dentro del partido o dentro de los distintos aspectos de la militancia allá en Venezuela, para que los oyentes bueno, sepan. Bueno, sí, mejor. Este servidor de Venezuela, criollito de Venezuela, soy participante del noveno semestre de Administración de Recursos Humanos en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, me desempeño como asistente social 3 de la Cámara Municipal de Girardot. Somos la vanguardia, realmente, los jóvenes de hoy y de Latinoamérica y de Venezuela y del mundo, somos la vanguardia, el futuro de mañana. Vamos a seguir avanzando, luchando por esto que queremos realmente, el crecimiento de académico de los jóvenes, que nos desempeñemos muy bien, que nos desenvolvemos muy bien en el campo de la academia y cuando lo llevemos a la práctica en el campo del trabajo. De manera importante, es grato estar aquí con este colectivo que nos ha brindado las mayores esas alegrías. No, alegría. No, las mayores atenciones, sí, atenciones y el más cálido recibimiento. En este gran pueblo, sí, de Buenos Aires, ciudad también conocida como la de de Perón, de Che Guevara. Y pare de contar. Y ahora de estos jóvenes de Kiki Lescano, que se están proyectando de manera efervescente, va muy bien. Bueno, yo milito en el partido, pero estoy en Caracas, soy de Maracay, al igual que José Miguel, al igual que Juan Carlos. Maracay, le comentaba a los muchachos, nos estamos quedando en la casa de Bruno, de Santiago, unos chicos muy especiales, les estábamos comentando anoche, que bueno, Maracay, en todos estos días, Maracay es la tierra, una de las tierras más especiales en Venezuela. Tiene Choroní, que es una playa muy bonita, muy conocida también por los extranjeros. Acá en la radio, cuando veníamos anoche a comentar un poquito cuál iba a ser la estructura del programa y qué íbamos a comentar, estábamos hablando de la belleza de Choroní. Igualmente de sus mujeres, Maracay es una tierra espectacular, de ahí venimos. Ahorita yo estoy radicada en Caracas porque soy egresada de la Universidad Central de Venezuela. Desde que empecé mis estudios allá, bueno, evidentemente lo más fácil era que me fuera a vivir a Caracas. Y apoyo al partido desde Caracas. Estuve en la campaña de Andreína Tarazón, se fue una chica que ahorita dirige el Instituto Nacional de la Juventud y estuvo como candidata a la Asamblea Nacional. Lamentablemente le tocó unos circuitos que eran de extrema derecha, gente acaudalada y juventud que lamentablemente

Nosotros decimos un mundo sin esclavos. Tenés la posibilidad de tener en tus manos una prenda confeccionada por un emprendimiento textil de la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre en el barrio de Parque Avellaneda, mayoritariamente conformado por costureras y costureros que han sido víctimas de explotación laboral y que en algunos casos fueron traídos a la Argentina mediante engaños. Víctimas de trata con fines de explotación laboral. Mundo Alameda, libre de trabajo esclavo. Estamos en el camino hacia la recuperación del trabajo digno. ¿Cómo lo hacemos? Eso. Escuchamos. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Tercer Piso al Fondo, sábados 16 a 14. Sale a toda la vuelta. Tercer Piso al Fondo, programa de la Agencia de Comunicación Alfa Walsh. Esto de trabajar sin guión no se puede. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Sábado 14 y 16. Programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh. ¿Qué lindo así? ¿Está bien? No. ¿Cómo está? Tercer Piso al Fondo, el programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh. Sábados de 14 a 16 por La Colectiva. En el 102.5 MHz, lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos, gracias. Todos los días, escuchá o bajá el programa en la página de La Colectiva, lacolectiva.com.ar. Politicon, diatribeca y logos políticos. Gemera en Germón en Decanupti. Politicon, entrevistas y comentarios políticos. Los miércoles a las 10 de la noche. Gemera y Germón en Decanupti. Los miércoles a las 10 de la noche. Politicon. Estás escuchando La Colectiva. Pasemos los teléfonos nuevamente. Dale, para comunicarte con la radio, puedes llamarnos al 4958-1037. 4958-1037. Nos puedes mandar mensajes al 1549479846. 1549479846. El mail de radio es radio@lacolectiva.com.ar y nos puedes mandar un mail a nosotros a agrupacionkikilescano@gmail.com. Y tenemos Facebook. Y no, Facebook, que es fuera de contexto, así, lisa y llanamente. Y bueno, y ahora arrancaríamos, si ¿sí, querés dar otro rato más? Ah, bueno. Ahora, bueno, la idea es empezar a compartir un poco con los compañeros, con Mariam y con José Miguel, la historia justamente de lo que estamos hablando antes, esta conexión que ya que hablábamos antes del movimiento estudiantil acá en Argentina, y ya que la juventud antes, como decía José, es justamente la columna vertebral de todos los procesos, me parece a mí, de todos los procesos revolucionarios que se han dado en la historia. Particularmente ahora la juventud tiene un desarrollo bastante importante, sobre todo en los procesos latinoamericanos, más allá de sus diferencias, digamos, ¿no? Así que quizá voy a preguntarles un poco, que nos cuenten, que les cuenten a nuestros oyentes, cómo se desarrolla, brevemente, digamos, ¿no? Pero cómo se desarrolla y cómo se ha desarrollado el movimiento estudiantil allá en Venezuela, que creo que es bastante distinto que el movimiento estudiantil acá en Argentina, a pesar de la naturalidad de la juventud, que como bien vos decías, Mariam, es en sí rebelde, es en sí... Hemos tenido un buen inicio porque estamos acompañando al comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías en este desarrollo de revolución, de socialismo en Venezuela. Ahorita se está llevando actualmente unos precongresos para construir y formar el Ministerio de los Jóvenes, donde vamos a tener una mayor participación los jóvenes en el ministerio. Este ministerio va a ser creado realmente para darle el apoyo contundente a la parte de los jóvenes en académico, en deporte, en cultura, en el desarrollo de sus actividades en el día a día. Específicamente el ministerio va a ser creado para todo tipo de jóvenes, así no tenga participación en la parte política, no esté con el gobierno. Se va a buscar de manera es darle respuesta a sus inquietudes que necesitan en el día a día los jóvenes venezolanos. Bueno, un poquito hablándote de la historia la génesis del movimiento estudiantil venezolano, es importante considerar como punto de partida lo que fue la presentación o la intervención de los jóvenes. Eso se llama derecho de palabra en el seno del poder legislativo y lo consagra nuestro texto constitucional, que es el resultado de un largo proceso, de una gesta histórica, si se quiere, desde 89, el Caracazo en adelante, y lo que sería pues el proceso constituyente venezolano, que da origen a la constitución del 99 y por supuesto toda la concepción que parte de ella. En esta constitución, este texto constitucional, se prevé la intervención en el poder legislativo de las personas que soliciten de su participación, soliciten intervenir con algún punto en específico. Y en esa oportunidad había, como si se quiere, si se quiere ver de esa forma, un debate entre algunos factores de oposición y el movimiento revolucionario. Es de esta forma como ellos piden el derecho de palabra en la Asamblea Nacional, y resulta ser que teníamos una representación de alrededor de 5 camaradas, muchachos de la Universidad Bolivariana y de la Universidad Central, y aproximadamente la misma cantidad de chicos de la oposición, de jóvenes de la oposición. Nosotros iniciamos el debate. Fue un debate, como te decía, con esas características de espontaneidad, de efervescencia. Y los jóvenes de la oposición, ante la calidad del discurso, el nivel del discurso de los chicos, de nuestros camaradas, de nuestros compas, se asustaron, pues. Y no les quedó otra que retirarse. No estuvieron allí, no ninguno de ellos habló, si mal no recuerdo. Entonces, a partir de ello, estos chicos empiezan una inserción continua en distintos espacios del proceso revolucionario, y el comandante, muy sabiamente, con una decisión que viene pues del corazón y de su poder también intelectual, inclusive prevé o se da cuenta, más bien avisora que realmente el futuro de la revolución reposa en los jóvenes, porque es en los jóvenes quienes darán la talla, a quienes se le dará, como quien dicen, las olimpiadas, que tú das la posta y sigue la lucha, sigue la caminata, sigue todo este proceso. Pues qué más, qué otra opción que darle la oportunidad a los jóvenes para formarse, y no solo ellos, sino empezar a incursionar en lo que es el proceso de gobierno, que también implica una madurez. Es por ello que mi compañero habla del ejemplo del camarada Héctor Rodríguez, que hace poco estuvo también por esta tierra o estuvo en el continente de gira, representando precisamente a Venezuela en cuanto al ALBA. El ALBA es la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, y ha venido desarrollando una propuesta, sobre todo en cultura, bastante fundamental de integración. Y Héctor Rodríguez es un camarada de los que estuvo en la Asamblea Nacional y actualmente se desempeña como ministro del Poder Popular para el Deporte. Igualmente la camarada a la que ya hacía referencia en el Instituto Nacional de la Juventud, Andreína Tarazón, una muchacha que está estudiando Derecho, bastante precoz para su edad también, muy bien formada. Y bueno, de esta calidad son nuestros jóvenes revolucionarios. Y bueno, la muestra que tenemos acá, que humildemente, bueno, modestia aparte, puede servir de ejemplo. Pero básicamente esa ha sido la génesis del proceso juvenil en Venezuela. La pregunta para también que supongo que a los oyentes les interesará es cómo se relaciona, digamos, esta naturalidad que tiene la juventud allá en Venezuela, que más que naturalidad me parece que también es producto del proceso que se vive, digamos, también. En ese sentido, por ejemplo, si se ha dado específicamente o históricamente, digamos, no yéndonos tan atrás, pero en los últimos años, antes de las presidencias del comandante también, alguna lucha en cuanto a movimiento estudiantil por reivindicaciones estudiantiles particulares, ya sea a nivel universitario, que creo que es el que más movimiento tiene, no sé si a nivel medio, no sé cómo se divide los años en cuanto a educación allá, pero... Sí, no, igual. Igual. Sí, secundaria, igual. 5 años. Bueno. Claro, acá está la particularidad, perdón, de que los secundarios han sido, siendo más chicos que los estudiantes universitarios, Han estado a la vanguardia, exactamente. Me parece que por un tema de que ya por la profundidad y por las distintas contradicciones que tienen, hay muchos movimientos distintos dentro de las universidades que hacen que no se llegue a veces a una sola dirección en cuanto a dirección de lucha, me refiero. Y quizás está bueno a mí particularmente me interesa saber eso, si hubo alguna reivindicación puntual, que quizá no la hubo porque obviamente la prioridad de en cuanto a educación del gobierno bolivariano debe ser bastante distinta al gobierno que tenemos hoy en día acá en Argentina. No, y aparte lo en sí la generación anterior en gobierno, la de Argentina, fue bastante producto de la dictadura militar. Argentina dejó una serie de tantos políticos Acaba de llegar el tercer compañero. Juan Carlos Contreras. Alias el chico de los dulces. Adelante, Juan Carlos. Hola, con la campera que, bueno, Chávez da los discursos. No, sí. Voy a hacer un intercambio. Ah. Como ven, este programa de esta noche es bastante familiar. Acá bastante, estamos todos sonriendo. Una familia bastante latinoamericana. Sí, campera, como lo dicen, por la campera de Argentina. Ah, porque les contamos a los oyentes que Juan Carlos tiene puesta una campera con la bandera de la República Bolivariana de Venezuela. Así que bueno, reiteran, bueno, la pregunta que habíamos hecho hace un ratito, estamos hablando de la juventud, tanto en Venezuela como acá en Argentina, y le preguntábamos a María y a José, ya que nos hicieron una caracterización de la juventud y ahora Juan Carlos también, si ha habido algún movimiento estudiantil que tenga reivindicaciones particularmente estudiantiles, es decir, si hubo un movimiento estudiantil que se ha puesto en algún momento o si lo hay hoy en día, si se pone el movimiento estudiantil a la vanguardia de procesos que quizás son todavía mayores, que abarcan más reivindicaciones, no solamente las estudiantiles. Esa era la pregunta. Cualquiera de los tres. Muy interesante la pregunta, me hace recordar las periodistas nuestras cuando damos conferencia, ¿no? Primero, es importante hacer referencia a todos los compañeros que nos están escuchando por esta emisora. Muy buenas noches, Juan Carlos Contreras, parte del equipo de la República Bolivariana de Venezuela. Para nosotros es un orgullo estar aquí en Argentina, y ante hablar de cualquier temática tenía que presentarme, y es parte de la alegría de los muchachos si nos escuchan, lo que nos están escuchando. Y hablar de la juventud venezolana y hablar del sector estudiantil es símbolo de un solo, de una sola composición química, es decir, la juventud y los estudiantes, los cuales históricamente fuimos excluidos por los gobiernos anteriores de la llegada del presidente Chávez. Hoy por hoy, en el marco de esa democracia participativa y protagónica, la juventud ha tenido unos niveles de reivindicación porque se le ha dado el espacio en todos los estratos de la sociedad. Y en cuanto al sector estudiantil, se le ha dado la importancia que constituye para el desarrollo de la nación. Anteriormente, la masa estudiantil fueron totalmente masacradas, no tiene otro contexto, incluyendo los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, donde tengo, por cierto, un pariente que hoy por hoy está en otras latitudes, no sabemos dónde está, si en el cielo o en el infierno, pero ya no está. Y porque ese gobierno de la democracia representativa, que en sí es la dictadura con un disfraz, utilizando una careta, lo que es el contexto electoral, para ocultarse y para crear la represión contra la sociedad, en el cual la masa estudiantil no fue un elemento aislado. En Venezuela, los cuerpos de seguridad, anteriormente llamada la DIGEPOL, hoy por hoy lo que es la DICI, ahora pasa a ser el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en la década de la denominada Cuarta República, que fue parte del Pacto de Punto Fijo, cuando el gobierno de Rómulo Betancourt y sus seguidores, incluyendo el señor Carlos Andrés Pérez, en su última fase, fueron la máxima expresión de la represión y la discriminación del sector estudiantil. La masa estudiantil, donde los únicos que tenían acceso al sistema educativo eran, en su mayoría, había dos estratos, o los hijos de la alta burguesía o los hijos del proletario que tenían que vender sus padres, sus casas, sus bienes para poder recolectar el dinero que se requería para entrar al ingreso universitario. A pesar de que siempre ellos han manifestado de que el sistema educativo fue totalmente gratuito, que era totalmente falso, porque el único que ha logrado dar la reivindicación, dar el contexto a rango constitucional después del año 99, cuando llega el presidente Hugo Chávez al poder, es por esto que Venezuela ha sido reconocido actualmente, no solo romper los paradigmas en cuanto al contexto educativo, desde la educación primaria, haciendo énfasis a la educación universitaria, sino que se han creado la misión Sucre, de las cuales habrán escuchado alguna oportunidad nuestros compañeros de aquí en la República de Argentina, donde es la municipalización de la educación, donde aquellas personas desde hace 6 años exactamente, cuando se da el convenio con Venezuela-Cuba, las personas que no pudieron terminar la educación secundaria, se les dio la oportunidad con la misión Rivas, y de la misión Rivas automáticamente tenían, como cuando uno va para el fútbol, un boleto garantizado para ingresar al sistema universitario. Y eso no nada más es lo mejor, sino que después de culminar el sistema universitario, hago referencia a los estudiantes más emblemáticos, como lo es lo de medicina integral comunitaria, se le da el acceso para lo que es el desempeño laboral, con todo el apoyo del gobierno nacional. El gobierno, el presidente Chávez, que dicen, lo han calificado de dictador, de tirano, de perseguidor de presos políticos, donde inclusive han visto por los medios de comunicación cómo los estudiantes de la ultraderecha, de los cuales creo mi compañera le hizo referencia, que se cosieron la boca, y todo lo que implica es un pequeño grupo, un grupo élite, que están en defensa de los intereses de los rectores, más no los intereses de la población estudiantil. Es por eso que en la actualidad, para este mes, dentro de 15, 20 días, se va a llevar en nuestro país el Congreso de la Juventud, y no solo bicentenario del sector que apoya al presidente Chávez, sino bicentenario en el contexto general de la sociedad, donde a ellos lo estamos involucrando para la profundización del debate, donde la ley de universidades, no es que el gobierno tuvo miedo, no, sino que se dio un proceso de discusión, similar de discusión a lo que fue en Venezuela el proceso constituyente, cuando la constitución, y ahora que ellos se integren a la discusión, de porque como lo decía Simón Bolívar, las leyes, el instrumento jurídico de un país, haciendo parafraseando su contenido, tiene que ser con la calidez, con la realidad del acontecer social. Y eso pasa lo que, en el caso de la ley de universidades y lo que está ocurriendo en nuestro país. Muy ejemplo, yo soy parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo. Nuestro rector, y nuestro porque lamentándolo mucho, no los queramos, ¿no? O aquellos que lo quieren, por conveniencia, aquellos que lo quieren. Se fue a una candidatura, esa noche asesinaron a un compañero del movimiento de izquierda y él ganó las elecciones porque simplemente fue el único que se lanzó. Ve el nivel de inconsciencia, y casualmente en ese momento se está dando la discusión de lo que fue el proyecto de la enmienda constitucional, no estoy hablando de la reforma, sino la enmienda. Ellos salieron manifestando de que el gobierno del presidente Chávez estaba promoviendo con la enmienda la elección indefinida, que no había los mecanismos constitucionales para hacer ese proceso electoral, y resulta que ese ciudadano se lanza a unas elecciones dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo, y él gana porque fue el único que se lanzó. Y hasta para elegir a una reina se requiere de 2 candidatas, que por aquí es muy bonita, sería difícil elegirlas, ¿no? Le dejo con mi compañero. Anteriormente, para acotar, los centros participantes de aquella época estaban... Miguel, aclaro que los centros participantes son los centros estudiantes, sí, son el equivalente a los centros estudiantes acá en Argentina. De las academias, de las casas de estudios, de universitarios, estaban monopolizadas o dirigidas por la derecha. Eran los títeres de la derecha realmente. Ahora se ha abierto el compás de estudio, de academia, de trabajo, de que los jóvenes lleven la batuta en las universidades abiertas, universidades públicas, quizás no en las universidades privadas, pero tienen algunas excepciones. Vemos el caso del diputado joven a la Asamblea Nacional, Robert Serra, que viene de una universidad ya más o menos privatizada, que es la Universidad Simón Bolívar, y en su mejor contexto ha dado la batalla y está dando lo mejor de sí. Es, muchas gracias por el ejemplo. Les queríamos contar a los oyentes que, bueno, lógicamente siempre queda corto para hablar de este tipo de temas. El programa, estamos en el final del programa. Tengo una anécdota para cerrar. Llegamos de la Universidad de Buenos Aires, sí, de la UBA, y precisamente fui invitado a escuchar una clase y ahora salimos para dar una conferencia sobre los medios de comunicación. Se me acerca un estudiante que nada más por perfil fenotípico y todos los elementos de la ultraderecha con unas preguntas interesantes y le hice referencia, bueno, en la conferencia que vamos a dar el próximo viernes 13 aquí en Argentina, le vamos a aclarar todas las dudas de que en Venezuela no se reprime a los estudiantes y de que los medios de comunicación aliados con las grandes corporaciones son los que llevan esos mensajes de tergiversación de la realidad de nuestra querida República Bolivariana de Venezuela. Sí, es como para seguir hablando por horas y horas, ¿no? Qué lástima. No, sí, bueno. No, vamos a poder seguir esto el viernes de la semana que viene. Exactamente. De preámbulo le damos el inicio. ¡Arriba los jóvenes argentinos y venezolanos! ¡Arriba Chávez! ¡Patria socialista o muerte! ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria siempre! Bueno, compañeros, muchas gracias por esto. José y vamos Miguel. A seguir, Marián, muchas gracias Juan Carlos y José Miguel por su presencia acá. Y bueno, como decía antes Bruno, vamos a continuarlo el viernes que viene. Los compañeros se van a quedar una semana más, o algunos de ellos por lo menos. Así que los invitamos a todos los oyentes a que vuelvan a escucharnos el viernes que viene, como todos los viernes obviamente. Y los invitamos este domingo a las 5 de la tarde en la planta baja del espacio de la asamblea del CID en Ángel Gallardo 752. A las 5 de la tarde vamos a pasar la película La Revolución No Será Transmitida. Ajá. Y hay una sorpresa. Vamos a una conferencia sobre ese tema. Exactamente. Con la... Y los compañeros aquí presentes van a dar una presentación y van a estar charlando un poco de la película. Y acá la camarada Mariam se va a cerrar el programa con una poesía. Sí, sí, como no, de Gustavo Pereira, un margariteño, como decía al inicio de nuestra bella isla Margarita. El poema se titula Sobre Salvajes. Los pemones de la gran sabana llaman al rocío chiriqué yetacué, que significa saliva de las estrellas, a las lágrimas enú parupué, que quiere decir guarapo de los ojos, y al corazón yehuan enapué, semilla del vientre. Los guaraos del delta del Orinoco dicen, mejocogí al sol de pecho para nombrar al alma. Para decir amigo dicen, majocaraiza, mi otro corazón. Y para decir olvidar dicen, emonquinitane, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra dicen madre. Para decir madre dicen ternura. Para decir ternura dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas gentes que somos los llamamos salvajes. Bueno. ¡Bravo!